Mariquita, un pueblo muy bonito de la región de Tolima. Le quedé entusiasmado de una bella señorita. Ahora voy a buscarla para que alegre mi vida. Estos son los tormentos los que sufre un andariego. En cada pueblo llega y va dejando un amor. Ahora voy a cantarle para dejarle de recuerdo a ese bonito pueblo y esa bella región. Mi amor, aquí te esperan mis brazos, para darte mi cariño y hacerte muy feliz.